como veníamos haciéndolo desde antes en los otros barrios. Estamos haciendo la campaña de vacunación antirrábica, estamos haciendo vacunas a todos los perros y gatos mayores de 3 meses. Hoy estamos hasta 12:30 del mediodía y el miércoles vamos a estar acá cerquita también en el barrio Hipotecario y Unión. Y continuamos en los barrios miércoles y viernes. La verdad que muy bien. En realidad notamos que se va como contagiando la conciencia de vacunar a los animales contra la rabia, que es muy importante que la gente tome conciencia de que ese animal puede ser infectado por cualquier animalito silvestre y traernos la enfermedad a casa, y es la única manera que nosotros tenemos de protegernos. La vacuna antirrábica es una vez por año, o sea, nosotros les damos la vacuna hoy y tiene una vigencia de un año. Me dieron el cargo de la dirección de zoonosis y bromatología en el mes de agosto y automáticamente nos pusimos con toda la gente que trabaja, dependemos de control urbano, y nos pusimos en campaña para recibir las vacunas que están provistas desde Nación y Provincia. Entonces hicimos todos los trámites para que Cañuelas pueda tener también esas vacunas y ponerlas a disposición de todas las localidades y todos los barrios. Por eso lo importante es que estén atentos a las informaciones, porque lo estamos programando día a día en qué barrios vamos a estar y qué localidad vamos a estar. Por eso esténse atentos, porque por ahí sale de una semana a la otra dónde es el lugar que vamos a estar haciendo la campaña, pero la idea es cubrir todos los barrios. Todos los barrios tienen un gran porcentaje de perros callejeros de alguna manera, pero lo que noto también es que hay muchísima conciencia de los vecinos, entonces de una u otra forma los cuidan, tratan de darles de comer, de que no estén en malas condiciones, y en algunos barrios nos pasó de que esa misma gente acercara a los perros de la calle para poder vacunarlos, y también de repente nosotros con los chicos acá, los compañeros, nos acercamos a lugares donde vimos que había perritos sueltos y los vacunamos también. La próxima convocatoria es el miércoles en el barrio Hipotecario y Unión.